Entre sueños, recostabas tu cabeza, recostabas tu mirar, recostabas tu descanso, recostabas tu pensar. Tu conciencia en otro nivel del habitual. Abrías tus alas con 2 metros de punta a punta. Abrías tus alas bañando el aire caliente que permeaba de tu sangre, que permeaba de tu ser. En tus sueños levantabas tu vuelo y veías lejano, y veías en perspectiva, y veías lo que a futuro verías. Entre sueños veías el pasado, veías el presente, veías el futuro. Entre sueños veías la evolución, la propia y la ajena. Entre sueños volabas tierra azteca, volabas tierra yanqui, volabas la tierra de Cervantes Saavedra. Entre sueños regresabas a tu lugar de origen, a reposar, a acicalar tus alas a todas luces inexistentes, pero que cuando volvieras a dormir, sus 2 metros de punta a punta volverían a palmear el aire. Entre sueños recostabas tu cabeza, recostabas tu mirar, recostabas tu descanso, recostabas tu pensar. Dikeyo.